Córdoba? Estamos, sí, todavía acá en la villa, con los últimos preparativos para la fiesta de acá y para la fiesta de allá, para poder participar y poder estar, y con mucha expectativa y con muchas ganas de Tandil. La verdad que nos va a poner muy contentos y agradecemos mucho que poder participar. ¿Es la primera vez que vienen al autor de acá de Tandil? Es la primera vez, sí, es la primera vez. Bien, ¿y conoces la ciudad? Sí. Ah, sí, pues te iba a decir que te ibas a enamorar. Sí, no, la verdad que en realidad, bueno, nosotros, yo particularmente era de Buenos Aires, ¿no? Y ajá, muchas vacaciones hemos hecho en Mar del Plata y pasada, digamos, también mucho a Tandil, y siempre tenemos ese recuerdo, la verdad que de esos lugares magníficos, muy similar acá, te digo. Sí, ¿eh? Es verdad, sierras. Por la cantidad de montañas. Salvo por la cantidad, por la altura, digamos, de la sierra, pero es muy, muy similar a lo que la dice. Sí, nos falta el río, los ríos hermosos que tiene Córdoba. Belgrano, sí. Particularmente nosotros, en Villa General Belgrano, no tenemos río. Lo rodamos a 10 kilómetros, que puede ser de Los Reantes o de Santa Rosa. Ah, la mochita, pero justo a la villa tenemos arroyitos, ¿no? Pero yo estuve, bueno, los arroyos, claro, está bien, por ahí porque son... yo estuve vacacionando y bueno, iba a lugares ahí, está bien, es cierto, son arroyos, desembocan. Por ahí son más caudalosos. Exacto. Que los arroyos que tenemos. Exacto. En esta zona. Exactamente. Adrián, claro, ¿cuándo se realiza la Oktoberfest allá en Villa General Belgrano? Acá comienza el 4, el fin de semana que viene. Uh-huh. Y después el próximo también fin de semana, como se juntan con la de Tandil. Son dos fines de semana acá. Antes eran 10 días completos y ahora son nada más que los fines de semana. Uh-huh. Bien, Adrián, hagamos un poco de historia. ¿Cómo te encontrás con la cerveza? ¿Cómo te encontrás produciendo cerveza? ¿En qué momento de tu vida dijiste, voy por este camino? Bueno, mira, nosotros relativamente somos una cervecería nueva, hace 4 años y medio que estamos con la cerveza. Bien, participamos mucho en eventos cerveceros, antes íbamos con nuestro stand de comida centroeuropea y alemana, y después siempre decíamos, tenemos que estar con la cerveza, tenemos que estar con la cerveza. Y bueno, ya hace 5 años y medio empezamos a hacer los estudios, empezamos a cursar por algún lado, a llamar el Plata, después hicimos cursos acá en Córdoba también, en el sur, hasta que, bueno, decidimos meternos de lleno con el tema de la cerveza. Y bueno, gracias a Dios, ya llevamos 4 años, la fábrica está en pleno crecimiento, hemos tenido una mudanza del medio porque ya nos quedó chica la primera fábrica que tuvimos, así que bueno, ya hemos ampliado y bueno, y acá estamos, gracias a Dios, trabajando mucho. Es muy, muy también un emprendimiento familiar donde participamos casi todos los integrantes cercanos de la familia. Eso te iba a preguntar, hablás en plural y bueno, y queríamos también saber cómo estaba constituido el equipo, ¿no? Bueno, lo decías vos, en la familia, bueno, vos sos maestro cervecero, ¿la elaboración es tuya o bueno, o hay un poco de todo? Y llega un poquito de todos, o sea, la verdad que si no tenemos el apoyo familiar, porque sentarse, crear una receta, trabajar sobre ella, empezar a hacer ese estilo de cerveza, lo más lindo que son las degustaciones. Claro, en algún momento, y hasta bueno, ahí corrigiendo entre todos y decidimos. Y después, bueno, está mi mujer que hace parte de eventos de la zona de Córdoba, mi cuñado que hace la parte de eventos todo allá en Buenos Aires, y bueno, después los más chicos que trabajamos acá en la fábrica, que nos dedicamos algunos al área de sanitización y limpieza y otros al área de cocción, digamos, y fermentación de la cerveza. Si bien hay distintos tipos de cerveza, cada empresa artesanal en particular tiene su figurita, ¿no? Su mejor versión, ¿no? Como muchas veces uno le dice la premium de cada empresa. ¿Ustedes qué es lo más importante que van a tener acá a Tandil? En realidad nosotros tratamos de trabajar casi todas las cervezas parejitas, ¿no? Parejas iguales. A veces hay temporadas donde alguna marca tiene tendencia porque la gente se inclina más, digamos, por algo que ve. Nosotros ahora estamos, hace ya más de 6 meses, estamos haciendo una Scottish, que es una cerveza roja, con Johnny Walker, un lado de whisky. Y bueno, a la gente le llama mucho eso la atención, la prueba, le encanta, y la verdad que es una de las de las cervezas que más en este momento por ahí estamos vendiendo. A mí me intriga saber, no sé por qué, presumo que hay una historia linda detrás. ¿Qué significa el nombre de la cerveza, que es 1150? ¿Por qué ese nombre? En realidad es un año, sería 1150. Ajá. Es un año en donde unos monjes alemanes en la ciudad de Mainz le empiezan a incorporar lúpulo a la cerveza. Uh-huh. De ahí se obtienen que esta famosa bebida lleva los cuatro elementos. Mucho más, unos años mucho más adelante, se crea la ley de pureza de cerveza, en donde se escribe y se redacta directamente que la bebida a base de agua, levadura, malta y lúpulo empieza a llamarse cerveza, y de ahí parte, digamos, el nacimiento, digamos, de la cerveza. Yeah. O sea que le pegué en esta cuestión de que había una historia detrás. Sí. Es más, tenemos ahí un loguito que nuestro lema es tomando historia. Y nos cayó justo, digamos, que en alemán los años se pronuncian bisilabamente. Quedó 11:50. Claro. Eso, la verdad, que cayó de casualidad. No lo pensamos. Bueno, pero de las casualidades también justamente se arman estas historias, ¿no? Está bueno. Sí, tal cual. Exactamente. Adrián, bueno, imagino que todavía faltan algunas semanas, pero bueno, estarán preparando todo para venirse aquí a Tandil a la Oktoberfest, y la decisión de venir a otra provincia y de presentarla en otra ciudad, imagino que hay como ganas o como proyectos de expandirse, ¿no? Sí, tal cual. La idea es, de a poco cada vez, es ir pudiendo llevar nuestro producto para otro lado, para que lo vean. El tema de la cerveza artesanal, y gracias a Dios, muy muy buena camaradería en casi todos los lugares donde uno va. Nosotros tratamos de participar también en distintas provincias y en distintos eventos, y bueno, gracias a Dios podemos ir llegando, como vienen otros también a mostrar sus productos acá, ¿no? Uh-huh. O a los lugares cercanos de acá donde nosotros estamos. Dentro de eso hay una camaradería de cerveceros. Hoy en Tandil no se puede tomar, digamos, probar la cerveza. Hay que esperar al October. ¿O hay alguno? Todavía no estamos. No, bueno, porque la vamos a esperar con ansias. O sea, para que tenemos que ir a la fiesta del October. Eso sí, si quieren venir y probarla antes, pueden venir. Esperamos entrar. Y después se van de fiesta por allá. Ahí está. Está bien, Adrián. Bueno, seguramente estaremos probando la cerveza y bueno, daremos el sí. Los tandilenses, como decías muy bien vos, somos muy cerveceros, ¿eh? Hay como una expansión aquí en la ciudad donde hay muchas cervecerías artesanales y todas trabajan muy bien porque hacen cosas muy ricas y muy buenas. Así que vamos a estar probando la 1150 y ojalá puedan abrir mercado aquí en la ciudad. Sí. Sabemos, conocemos. Hemos visto y sabemos que hay muy buena cervecería. En realidad toda la zona de allá es también, digamos, acá en Córdoba nosotros los tenemos como que son una de las mejores zonas también, junto con Mar del Plata, que hacen muy buena calidad de cerveza. Bueno, por eso también era la idea poder llegar para allá, para poder estar en ese tipo de camaradería. Adrián, te agradecemos el contacto y bueno, seguramente nos estaremos cruzando en la Oktoberfest aquí en Tandil. Vale, buenísimo, muchas gracias a ustedes. Bueno, a la gente la esperamos ahí en Tandil, que vengan con mucha ganas de tomar mucha cerveza de varios lugares. Eso seguro. Y una alegría hermosa. No tengas duda, acá se toma mucha cerveza. Vale, buenísimo. Ya que estamos, bueno, muchísimas gracias. Antes de terminar, Adrián, que estamos en la consigna de hoy es qué temas musicales, tres temas, decíamos, del rock nacional llevarías a una isla. ¿Qué tema te llevarías a una isla? Estaba escuchando algo que estaban pasando ahí mientras esperaba, algo de Sillera y Cruquera. Claro, de Serú Girán, claro. Desarma y Sangra. Bueno, sí, llevaría Seminares, ¿no? O sea, Seminar, temas. Seminar. Un himno ya a esta altura. Adhiero, temas, Adrián. Bueno, te agradecemos el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.